dicen que cuando se sufre una amarga decepción, hay que dejar que se cure, con el tiempo ese dolor. Hoy ha pasado y el tiempo sufriendo el tormento de su recuerdo fatal. Hoy que sufre este negro castigo de quererla con toda mi fe, quiera Dios que en mi camino